Lucas capítulo 8, verso 1 y 2. Amén. Y la otra cita, hermanos, se encuentra en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, verso del 1 al 5. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muy bien. Dice así a la letra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué iba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido, ¿qué? Sanadas de malos espíritus. No sé por qué menciona nada más a las mujeres, ¿verdad? Bueno, pero aquí dice el texto: algunas mujeres que habían sido, ¿qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? Siete demonios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene, hermanos? Bien, veo que son diestros en manejar la escritura. Muy bien, dice así, sígame allí con su vista. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, cuéntele, al Eteo, 1, al Jergeseo, 2, al Amorreo, 3, al Cananeo, 4, al Fereseo, 5, al Heveo, 6, y al Jebuseo, ¿cuántos son? 7 naciones mayores y ¿qué? Y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Subraya esa palabra, hermanos. Y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Gloria a Dios. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Amén. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y ¿qué? Quemaréis sus esculturas en el fuego. Cuando venía en la mañana, hermanos, yo venía pensando, dije: Señor, qué bonito es el domingo. Un día de descanso, un día donde los hermanos pues no tienen la presión de ir a checar al trabajo temprano. Es un día que se levantan tan tarde que no llegan a tiempo a la escuela dominical. Y no tienen los alumnos o los que van a la escuela la presión de asistir temprano. Qué bonito es el domingo, ¿verdad? Bonito, precioso. Y los alumnos dicen: ay, qué a todo dar. No tenemos que ir a verle la cara al maestro que nos cae tan mal y que es bien duro, bien enojón. Y vamos a ver los rostros hermosos de los maestros de la escuela dominical. ¡Qué lindos! ¡Qué bonitos! Ahí está la cara de la hermana Kate enseñándonos. La cara de la hermana Irma. La cara del hermano Luis López. La hermana Abelina. Estamos viendo ahí sus rostros. ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué bonito es la escuela dominical! Pero el domingo, hermanos, lo disfrutamos, porque no andamos con prisas. Es el día que mejor comemos, yo creo, de la semana, porque tenemos la calma de que la mujer, pues la mujer no nos hace de comer, más bien nos dice: llévame al restaurante porque ahora quiero descansar. Siempre es así. Bueno, pero disfrutamos con la familia, que es lo que se trata en fin de cuentas. Fíjense que ahora el culto pues me ha mermado tantito la economía, porque tenemos que irnos a un restaurante, ya nos ha hecho un hábito, hermanos. Y ya mi esposa no es de que quiere unos taquitos ni nada de eso, no, ya quiere que vayamos por ahí. Nosotros nos tuvimos que ir hasta Pátzcuaro, aleluya, hermanos. Pero nos gozamos ahí en las viandas que disfrutamos. Pero en fin, el domingo es algo precioso. Lo disfrutamos bien con la familia, que así sea. Bien, hermanos, en esta ocasión, cuando hemos leído Lucas en el capítulo 8, usted dirá: bueno, ¿qué tiene que ver María Magdalena con sus siete demonios que fueron expulsados de ella? y con Deuteronomio en el capítulo 7. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Hermanos, no es que quiera hacer una hermenéutica perfecta, pero solamente es una aplicación, nada más. Una aplicación, hermanos, que la Biblia menciona que a María Magdalena le fueron expulsados 7 demonios. Así dice la Escritura. Y hermanos, cuando leemos aquí en Deuteronomio, hay 7 naciones, 7 naciones, hermanos, que nos hace pensar en un paralelismo de los 7 demonios de María Magdalena. ¿Usted sabe qué quiere decir Magdalena? ¿Qué quiere decir Magdalena? Bueno, que era de Magdala, pero en sí el nombre ya María Magdalena, ¿qué sabe usted qué quiere decir? Torre de grandeza. Y esta mujer no creo que tenía nada de grandeza, porque era una mujer mala. Y el Señor le expulsó estos demonios. Hermanos, la iglesia debe es en la actualidad una torre de grandeza. Fíjense que por ahí estaba viendo un programa y estaban alabando, hermanos, no sé si esto sea un pensamiento gnóstico, porque ellos alaban mucho a María Magdalena. Por ahí han hecho fluir una literatura que dice que María Magdalena era la esposa de Jesús y que tuvieron hijos. Y que estaban diciendo estos comentaristas, dizque estudiosos, con doctorados y no sé cuántas cosas, estaban diciendo que María Magdalena era la fundadora del cristianismo. Bueno, ya está estando escuchando ese tipo de comentarios, pues sí, como que uno tiene que ponerse a las vivas. Y cuando estaban haciendo esta plática, que María Magdalena es la fundadora del cristianismo, nosotros sabemos que la Escritura, ¿quién es el fundador del cristianismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El Señor es el fundador del cristianismo, no María Magdalena. Lo único que podemos recordar de María Magdalena, hermanos, es que se le fueron expulsados 7 demonios. ¿Sí? No sé si usted recuerde la ópera rock de Jesucristo Superestrella. Bueno, los que ya tenemos algo de vivir en la tierra, sobre la faz de la tierra, nos acordamos que en los años 70 fue un éxito grandísimo. Y María Magdalena canta una canción que, por cierto, lleva un ritmo así bonito. Pero la letra dice, yo no sé cómo amarlo si es tan solo un hombre nada más. Dicen que estaba enamorada de Cristo. Eso no lo saben si no nos interesa el día de hoy. ¿Sí? Bien, lo que sí nos interesa es que le fueron expulsados 7 demonios. ¿Sí, hermanos? Y vamos a hacer un paralelismo con esta cita bíblica de Deuteronomio. En primer lugar, hermanos, se encuentra por allí el eteo. Eteo quiere decir, hermanos, miedo. Le anticipo de una vez, hermanos, respire profundo. Siéntase bien, acomódese para que esté listo para aguantar las próximas 2 horas de este sermón. Sí, hermanos. Son 7 sermones en uno, ¿sí? No como la piratería, dice 3 películas en uno. Pues a veces uno también tiene que entrar a esa corriente. Son 7 tópicos, hermanos, en un sermón. No voy a durar 2 horas, no se asuste. ¿Sabe que la vez pasada me felicitaron, hermanos? Algunos hermanos aquí de la iglesia. Duraste 35 minutos, te felicitamos. Bueno, está bien, Dios los bendiga. 35, me cuesta mucho trabajo durar 35 minutos. Antes duraba una hora y a veces hasta me pasaba y todavía tenía que cortarle porque todavía había hojas que decirles. Pero ya me estoy controlando en ese sentido. ¿Dan gloria a Dios por ello, hermanos? Bien, aleluya. Qué bárbaros, hermanos. Ya, voy a tratar de ser breve. Ok, pero son 7, hermanos, así que Dios nos ayude. Eteo, quiere decir miedo. En una aplicación espiritual, hermanos, quiere decir, representa el desánimo. Los eteos, también llamados los hititas, corrompieron al pueblo de Israel. Salomón en su tiempo los sometió, hermanos, a tributo laboral. Aquí, hermanos, viene algo muy importante. Los eteos fueron personas que hicieron alianzas matrimoniales con Israel. Israel perdió, hermanos, la pureza de su genética. Y algo que les había advertido el Señor, dice que no emparentarás con ellas. Se los advirtió, ¿verdad? No vas a emparentar con el eteo. Yo quiero que tú conserves tu línea de pureza. No te contamines con ellos. Y siempre el eteo representó el miedo. Muchos de nosotros hemos recibido noticias de algún sufrimiento, el diagnóstico de alguna enfermedad. Y hermanos, y estas noticias que son desagradables, pues tienden a traernos miedo. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mi hígado? ¿Qué va a pasar de mi páncreas? ¿Qué va a pasar de mi corazón? Porque ya me dieron una mala noticia, y las malas noticias provocan en nosotros o en el ser humano miedo, temor. Dice que las gallinas y las águilas reaccionan de diferente manera ante una tormenta. Cuando viene una tormenta, las gallinas se esconden en el granero, pero las águilas, hermanas, suben por encima de las tormentas. Eso es tomar de reaccionar de diferente manera. Hermanos, el miedo destruye el ánimo, extingue nuestros sueños. El miedo borra nuestros proyectos. El miedo, hermanos, destruye casi nuestro futuro. No tenemos ánimo de seguir adelante por esa noticia, hermanos, que ha entrado a nuestro corazón y nos ha infundido miedo. Ese es el espíritu del miedo, el espíritu del eteo, de los hititas, el espíritu del miedo. Número dos, hermanos. Viene él. ¿Está allí en la lectura? ¿Quién viene después? El Gergeseo. ¡Qué nombre tan raro! No se le vaya a ocurrir ponerle a un hijo suyo así, hermanos. Si por sí suena feo. Gergeseo. Gergeseo quiere decir errante. La aplicación espiritual que le podemos dar a este pueblo, hermanos, es que significa gente sin pasión por las cosas. Gente que no tiene pasión por nada. Cuando Josué entró a Canaán para conquistar esta tierra, esta gente huyó a vivir al África. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para vivir de acuerdo al mensaje del Evangelio. Si nosotros somos cristianos, es porque debemos de vivir como cristianos. Mire, vivir en el mundo es algo difícil, hermanos. ¿Sí o no es cierto? Vivir en esta tierra, hermanos, cada vez se está poniendo más difícil. Y mucha gente se desanima y no tiene pasión por hacer las cosas. No tiene ánimo. Pero el cristiano, hermanos, es retado a que lo que está hablando, a lo que está proclamando, y si está proclamando el Evangelio, pues debe vivir de acuerdo al Evangelio. Ese es un reto, hermanos. Es más, fuimos destinados a hacer eso. Cristianos. Fuimos, hermanos, destinados a hacer eso. Yo no sé por qué hay tanto hermano que a veces se asusta con la predestinación. Y cuando uno habla de la predestinación, dice, es que usted es calvinista. No es un concepto calvinista, es un concepto primeramente bíblico. ¿Yo estoy predestinado a ser salvo y para irme a la gloria? ¡Claro que sí, hermanos! Es que los calvinistas dicen, una vez salvo y salvo para siempre. Pues yo también creo eso, ¿o no lo cree usted? ¿O es salvo nada más por 3 años o 4 años? Es para siempre, ¿o no es cierto? Hermanos, somos salvos hasta para la vida eterna, hasta después que muramos. Así que, hermano, no solamente se encierra eso en conceptos de esto, arminianos o calvinistas, no, es un concepto bíblico. Hermanos, el hecho de que Jesús se haya fijado en usted y lo haya hecho salvo es una gran bendición, aleluya. No podemos ser humanos si no tenemos una relación correcta con Dios. Disculpe la expresión, pero podemos llegar a ser animales y no tener una conciencia acerca de Dios. Vivir como animales, aunque seamos seres humanos, a veces el hombre es considerado el ser más despiadado de la naturaleza, hermanos. El ser más despiadado es el que ha acabado con la naturaleza, el que ha acabado con la fauna, el que ha contaminado ríos. No son los animales, somos nosotros. Somos el animal más peligroso. Por tal razón, hermanos, los seres humanos se les exige como requisito que vivamos, hermanos, en una relación con Dios para tener conciencia de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo cuidemos. Amén. Y lo cuidemos, gloria a Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, no es algo que se añade cuando somos salvos. Eso es, debe ser esencial para nosotros, una prioridad, buscar a Dios, tener una relación con Dios continuamente. Aleluya. Y mire, hay gente que tiene a veces rachas de amor. Yo no sé qué le pasa. De repente el hermano anda muy amoroso, ama a todo mundo. Después anda hasta bien apasionado. Bueno, dice, El Señor está con nosotros. Vamos a orar, ora por todo mundo, hermano. Si tiene gran fe. Y de repente hay episodios que tiene el hombre una valentía tremenda que se mete donde quiera hablar de Cristo. Y tiene compasión, hermanos, por todos. Pero ¿qué pasa luego, hermanos? Como que se le pasa el encanto y vuelve a ser otra vez indolente, otra vez avaro y regresa a sus viejas costumbres otra vez. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene pasión por las cosas. Y si no se tiene pasión por las cosas, no se terminan. Solamente tenemos destellos de algo bueno, destellos de amor, destellos de fe. ¿No se ha fijado con gente así, hermano? Hermanos que no, vamos a orar, ahorita lo va a sanar el Señor. Pues ¿de cuándo acá vienes muy con mucha fe? Y de repente, hermanos, vuelve a lo mismo, a su mismo estilo de vida. Porque es un jergueseo, una persona que no tiene pasión por las cosas. Hermanos, el mundo es un lugar muy aterrador. Nuestras ideas y nuestras metas, hermanos, de lo que nosotros queremos hacer, en Dios se cumplen. Las ideas de Dios, hermanos, son grandiosas, aleluya. Las ideas que Dios tiene para usted son grandiosas, por los cuales nosotros las debemos de hacer con pasión. ¿Por qué? Porque son de Dios, pertenecen a Dios. Nosotros hacemos las cosas bien en nuestro trabajo porque recibimos una remuneración económica, porque nos pagan bien, y el pagar bien y tener un buen salario nos exige, hermanos, que hagamos las cosas bien. Bueno, los que quieren hacerlas. Hay gente que hace las cosas mal hechas y le pagan bien. No mencionamos ahí oficios de nada, pero así pasa, ¿sí? La pasión, hermanos, está por encima de las circunstancias. Número 3, ¿quién más sigue? El amorreo. ¿Quién es el amorreo? El amorreo quiere decir desenfrenado. ¿No hay amorreos aquí, hermanos? Hermanos jóvenes, ¿no hay amorreos? Guárdalo, Señor. Amorreo es desenfrenado, un pueblo muy malvado. La aplicación espiritual quiere decir que es gente sin sujeción. El estar bajo autoridad, hermanos, es algo muy importante. Allí en Proverbios capítulo 29, en el verso 18, dice, sin profecía, el pueblo, ¿qué? Se desenfrena. Así dice, sin profecía. Esto quiere decir que sin autoridad, hermanos, donde cada quien hace lo que le venga en gana, el pueblo se desenfrena. Se necesita autoridad. Y también se exige a la gente, a las personas, sujeción. Aleluya. En el Antiguo Testamento, hermanos, se menciona la reforma del rey Josías. Vino un avivamiento grandísimo. Encontraron el libro de la ley. Hermanos, por ahí lo tenían refundido. ¿Se imagina? 55 años, hermanos, que habían olvidado las cosas de Dios. 55 años de depravación. 55 años de homicidio, 55 años de injusticia, ¿quién los aguanta, hermanos? Y el pueblo de Israel, antes de este avivamiento, había tenido 55 años viviendo malamente. Y cuando Josías, hermanos, encuentra el libro de la ley, ¡qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Encontraron el libro de la ley y vino un gran avivamiento. Hermanos, esta gente era considerada la más corrompida de toda Palestina, la más corrompida de todos los alrededores. Es más, eran tan feos estas personas, ¿no? en su manera de ser. Cuando iba Moisés con el pueblo de Israel y llevan rumbo a la tierra prometida, tenían que pasar por la tierra de los amorreos. Y le dijo Moisés, hombre, dame chance de pasar con toda la gente. Mira, traigo 2 millones de gente con ganado, niños y todo. Dame chance de pasar. No te vamos a agarrar ni una gota de agua, ni vamos a agarrar alimento de allí, de tus campos. Y si en caso de que bebiéramos un trago de agua, pues te lo pagamos. O sea, Moisés estaba haciendo derecho, hermano, estaba pidiendo permiso para cruzar por allí. Y dijeron los amorreos, no. Hay gente tan fea, hermanos. No, no pasas por aquí. Dale vuelta. Y se imagina, hermanos. Tuvieron que darle vuelta por otro lado y no los dejaron pasar. Estas personas se movían sin autoridad. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 13, verso 1? Dice, sométase, ¿quiénes? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y sigue diciendo Romanos, hermanos, el que se opone a lo establecido por Dios, ves que la policía es bien corrupta, esa la puso Dios, ¿sí o no es cierto? Es que estos del AFI son así, es una autoridad establecida por Dios, y el que resiste a dicha autoridad acarrea condenación para sí mismo. Fíjese qué terrible. La Biblia es clara que nuestras autoridades no son correctas, no son honestas. Perdónenme, hermanos, pero eso a nosotros no nos interesa. ¿Cómo no nos va a interesar? Somos ciudadanos. Empieza. Pero nosotros como cristianos no, hermanos. Tenemos que entender que toda autoridad es puesta por Dios. Así es. Vivir sin autoridad, hermanos, es un reflejo de rebeldía, de indisciplina y de egocentrismo. En Romanos, en el capítulo 12, verso 3, dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. El que piensa conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Así que, hermanos, no se crea usted más que el otro hermano. Esté sujeto a una autoridad. Porque si usted no está sujeto, pues le va a ir mal. Hace algunos días llegó una mujer, hermanos, a pedir una consejería. Y empezó a platicarme su problema. Y después le dije, a ver, espéreme tantito. ¿A qué iglesia va? Dice, pues yo casi he recorrido todas las iglesias de la ciudad. Dije, ay, señor, ¿anda haciendo alguna campaña política o qué pasó? Dice, he ido a todas. ¿Y quién es su pastor? Pues no tengo pastor. No, si se nota. No tengo pastor. Hermanos, toda la multiplicación de las iglesias, hermanos, ojalá y la mayoría de ellas fueran por asuntos de extender el evangelio. Pero desafortunadamente, hermanos, la multiplicación de iglesias que ha habido, al menos aquí en la ciudad, ha sido por razones de no estar sujetos a una autoridad pastora. Sí, no es cierto. Yo conozco varios que porque no le pareció ya como el pastor ahí estaba administrando, se salieron y fundaron otra iglesia. Pues no me gustó como el pastor, es que el pastor no tiene visión, no tiene esto, no tiene el otro. Y ya formamos porque y todavía dicen, es la voluntad de Dios. Cuidado, hermanos. Cuando querramos maquillar nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra falta de sujeción, hermanos, queremos maquillarlo con que es la voluntad de Dios, que yo fundé otra iglesia. Al final de cuentas, hermanos, eso va a parar en un fracaso. Porque nadie es burla de Dios. Es increíble, hermanos, que las iglesias se funden, hermanos, sobre los cimientos de una rebeldía. De alguien que se rebeló, que no estuvo sujeto. ¿Qué va a enseñar a la iglesia, dígame usted? Si él mismo no es sujeto, no está sujeto a autoridad, ¿qué va a enseñar? A mí me tocó ver eso y claramente, hermanos. ¿Sí? Le dije a un pastor, ¿sabes qué? Enseñas el reglamento, hombre. Se te van a voltear, vas a ver. Y lo que pasa que el hermano, el pastor, pues recogía lo que se encontraba en el camino y lo echaba para adentro. No, hombre, a veces no saben qué recoge, hermanos. Y les dije, ten cuidado, enséñales ahorita el reglamento. No, que esta es cosa de hombres, por el amor de Dios, hermano. Le digo, ¿quieres aplicar la ley? ¿Quieres aplicar la ley divina? Pues ten cuidado, porque la ley divina dice que tienes que apedrearte si faltas en algo. Si no es cierto. Si la aplicáramos a los jóvenes que le faltan el respeto a los padres, ¿qué, hermanos? Los sacaban al campo y los apedreaban. ¿Quieres que te la aplique? ¿Quieres cumplir la ley de Dios? Pues ándale, éntrale. Y dices que esta es cosa de los hombres y no la puedes llevar a cabo, siquiera no te puedes sujetar allí. Hermanos, siempre es necesario que nuestras vidas estén bajo sujeción. Hay prosperidad y paz cuando hay alguien que se sujeta. Por eso, hermanos, la rebeldía en muchos cristianos y pastores origina eso. Allá está una pequeña misión. Fíjese que allá donde vivíamos, pasábamos junto a la tortillería, hermanos. Y allí estaba una misión, un cuarto chiquitito. Y allí siempre estaban todos los domingos, unos hermanos hasta bien trajeaditos y todo, y con sus Biblias. ¿Qué será eso? Pues yo lo más que puedo pensar que ha de haber sido un grupo por ahí que se salió, rebelde sin causa o con causa, pero ahí estaban. ¿Qué más? Y así hacen muchos grupitos. Allá está una colonia. ¿Qué están haciendo allí? Que allí está un grupito alabando. Pero, hermanos, parecemos allá de la época de la iglesia primitiva como mártires en las catacumbas. No, hermanos, no es así. Por eso siempre debe tener una identidad y una pertenencia. Viene enseguida el cananeo. Aleluya. ¿Quiénes son el cananeo? El cananeo, hermanos, quiere decir comercio dividido. La aplicación espiritual, ay, ay, ay, agárrese, hermanos, son aquellos que tienen ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Los cananeos, hermanos, ocuparon en Palestina, junto a las costas del oeste, al mar Mediterráneo, y ellos eran, hermanos, el paso para el comercio entre Egipto y Mesopotamia, los países del norte. Por ahí tenían que pasar. Quiere decir que Canaán, hermanos, era muy rico, pero se obtenían muchas ganancias deshonestas por allí. La presencia de los cananeos en la tierra prometida, con sus prácticas paganas, hermanos, creó serios problemas a Israel. Allí en Jueces capítulo 1, en el verso 28, dice: cuando Israel se sintió fuerte, fíjese bien, se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Y cuál era la orden de Deuteronomios, hermanos? Arrójalos, sácalo fuera, destrúyelo todo, no lo dejes, no dejes nada de él. Esa era la orden divina. Pero Israel desobedeció. Efraín, la tribu de Zabulón, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí, hermanos, prefirieron no destruirlos, sino morar con ellos. Les permitieron vivir alrededor y hacerlos tributarios antes que arrojarlos de ahí de sus territorios. Prefirieron el oro y la plata, el tributo, más que expulsarlos. Y se volvieron, hermanos, enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que prefirieron lo material antes de confiar en Dios. Y no los arrojaron. No aprendieron a depender de Dios. Ganancias deshonestas. Hermanos, espero, hermanos, que esto no vaya con nosotros. Porque esto, hermanos, es muy fácil caer en la tentación de las ganancias deshonestas. El fraude, hermanos, nos hemos caracterizado, pues nosotros los mexicanos, por ser así. Le voy a platicar algo y pues fue una reacción muy humana, hermanos. No es que me justifique. Ahora que los del ¿Estaspe? Pues los del sindicato, pues, hermanos, se pusieron en huelga el miércoles. Yo fui al centro y pues no había el estacionamiento que está allí en San Francisco. Tenían tomado allí, yo ya hasta los conozco, a los vigilantes, pues no, allá iban las gentes diferentes. Entonces dije, ¿dónde me estacionaré? Y vi una esquina, hermano. Allí me puse. Y es un paso así para los discapacitados. Yo le calculé, dije, si alcanza a pasar la silla de ruedas. Dije, no hay problema. Ah, me fui a mi asunto. Regresé, hermanos. Y yo venía en el camino. Ay, ojalá y no me vayan a multar, hombre. Pero que, no, sí, hermano. Que llegué y dije, voy a dar una revisadita, a ver si no me quitaron la placa. Pues me quitaron la placa, hermanos. Y allí, en el parabrisas, estaba, hermanos, mi infracción. Ay, y empecé a leer por qué causa. Ya sabía para qué me hacía. Ay, se me prendió el foco. Vi que la que me había infraccionado era una mujer, una tránsito. ¿Y qué creen, hermanos? Se me vino la idea malévola. La voy a sobornar. Y salí a la esquina a verla. Las mujeres son fáciles. Sí, ya los tránsitos los... ¿Quién resiste el dinero? Las mujeres no resisten la lana, hermanos. Perdonen, hermanas, ya que reaccionaron muy tremendo. La mujer no resiste el dinero, ¿verdad, doctor? Se gastan lo que uno les da. Hermanas, hermanos más bien también. Cuando yo salí a la esquina y dije, pues es una mujer. Yo recordé mis viejos tiempos cuando andaba en el transporte público. Yo me pasaba los altos todos los días, hermanos. El día que no me los pasaba, como que el turno no me sabía bien. Y ahí andaba yo a la carrera en el libramiento. Hermanos, cuando me agarraba un tránsito, yo ya sabíamos. Nos bajábamos con el ventilador, le decíamos al billete de a 20 pesos, que mi jefe, ¿cómo está? Ay, qué bárbaro. No te los andes pues pasando tan seguido, hombre. Síguele. Ya sabía uno. Ellos estaban de acuerdo con uno. Vámonos. Unos hasta me decían, ándale, porque el rojo ya va por delante de ti, te va a ganar el pasaje. Gracias, jefecito. Y ahí va uno, hermano. Así sobornaba uno la autoridad. ¿Sí? Hermanos, me salió el espíritu ese. Dije, ay, señor. Fui a la esquina y dije, ¿dónde andará este tránsito? ¿Para qué anda? Yo acá todavía decía, a ver cuánto traigo, a ver cuánto. Ya estaba pensando cuánto darle. Gracias al Espíritu Santo, dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué traes? ¿La vas a sobornar? Dije, ay, Dios, y empecé a temblar. Dije, no, mejor pago la infracción. Ya después la vi. Va a tener usted un descuento de 40% si paga en los próximos 10 días. Ah, bueno, gloria a Dios. Mejor lo pagamos. Pero hermanos, ganancias deshonestas a veces las provocamos nosotros. No se queje de que tengamos una autoridad corrupta. Hemos sido parte de. Usted no ande buscando al tránsito. Si ya lo infraccionó, páguela. No la ande allí sobornando. ¿Sí? Y si usted está en el poder allí, que usted pueda, usted, por ahí, hermanos, puede surgir la tentación de que, oye, tú no digas nada y ahí va por debajo el agua. Y a veces somos así los cristianos. Espero que el Señor esté volteando para otro lado. Cuidado, hermano. Dios lo está viendo. Sí. Ay, ojalá y Dios no vea. ¿Sí? ¿Y qué quedamos en esto? Ahora no. Tenga cuidado, no haga eso. Viene el fariseo. Ya vamos a acabar, hermanos. Brechas abiertas. Quiere decir, fariseo, brechas abiertas. La aplicación espiritual es herida sin sanar. El fariseo. ¿Habrá fariseos aquí, hermanos? Que tengan heridas que no han sanado. Las heridas hablan. Las heridas dicen lo que nos han hecho. Las heridas, hermanos, hablan y dicen cómo estamos. La otra vez, hermanos, estaba comentando acerca del alfarero. Cuando el Señor le dice a Jeremías, métete a la casa, al tallercito del alfarero y fíjate cómo se hacen las ollitas. Voy a ver un alfarero a hacer olla, Señor. Sí, métete, yo te voy a enseñar algo allí importante. Hermanos, no es que fuera Jeremías a aprender a hacer ollas, no. Algo importante que le enseñó Dios a él fue cuando estaba el hombre en el torno, ¿verdad? El alfarero. Y le salió una ollita media mal. ¿Y qué hizo? La agarró, pero no la aventó por allá al suelo. No, dice que el mismo barro lo volvió a agarrar, la volvió a amasar y la puso otra vez en el torno. Enseñanza, hermanos. La enseñanza es que Dios, a pesar de que nosotros no somos perfectos, el Señor siempre tiene el buen ánimo, hermanos, de volvernos a poner en el torno y volvernos a hacer hasta que salgamos perfectos. Amén. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza del alfarero. Por eso, hermanos, hay cantos que dicen el buen alfarero. Porque él, hermanos, no tiene la menor intención de arrojarnos porque salimos mal hechos, salimos mal formados, salimos de otra forma. No, él vuelve a tomarnos y volvernos a crear con sus manos diestras, gloria a Dios. Brechas abiertas, heridas sin sanar. Les platicaba el miércoles, hermanos, que pedir perdón se le llama curar sin anestesia. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les han cosido una herida sin anestesia? Yo les dije a mí, yo me abrí este dedo, hermanos, se me abrió. Y me dijo el doctor, pues lo mismo te va a doler que te pique para la anestesia que lo que te voy a coser. Así que volteate para otro lado y aguántate, me dijo. Y yo sabe que pues, hermanos, joven entero, dije, pues échale, adelante, ahí está el dedo. Nomás cuando vi la aguja, hermano, que estaba así media curva, media rara, me entró un escalofrío, hermano, dije, ay, padre mío. Y empezó a coserme sin anestesia. Hermanos, porque soy bien hombre, no lloré. No, sí lloré, más bien, no grité, más bien, me escurrían las lágrimas aquí. Me dolió, hermanos. Ay, Señor, dije, ay, padre, ¿para qué le dije? Me hubiera inyectado tantita chorro de gilocaína o algo, porque no, era terrible, hermanos, el dolor. Las tres puntadas, ya casi me desmayaba, hermano, no podía soportar. Me curó sin anestesia. El perdón es algo así, hermanos. Qué difícil es pedir perdón. Difícil, hermanos. Perdona a gente que nos ha herido y nos ha dañado. Una brecha nos ha hecho en el corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Nos cuesta tanto trabajo pedir perdón como no tiene una idea. El espíritu del fariseo anda allí. Y preferimos mejor que nos sangre la herida, pero no queremos curarla. No queremos cerrarla. Y el perdón, hermanos, es eso. Cuando usted pide perdón, esa herida se empieza a cerrar, se cura. Y quiero decirle, hermanos, que el mejor antídoto o la mejor manera para que usted cierre esa herida es pedir perdón. Sonó el teléfono en la tarde y era una mujer que anteriormente habíamos estado por allí asesorando, aconsejando. Y empezó la mujer a llorar, a quejarse, y empezó a hablar del marido. Dijo hasta lo que no del pobre hombre. Y a lo mejor tenía razón, Es que pastor, él es esto y lo otro, irresponsable, es un tal por cual y esto y lo otro. Y yo escuchando, ya me dolía el oído de tantas cosas que decía. Por fin terminó y la mujer sollozando dijo, ¿qué hago, pastor? Le dije, pues algo muy sencillo, le dije yo, muy fácil, perdónelo. Sentí que casi se le cayó el celular de la mano. ¿Qué? Perdónelo. Pastor, si le acabo de explicar cómo es él, es el hombre más feo, bueno, me describió un monstruo, hermanos, así me lo describió. ¿Cómo quiere que yo lo perdone? Perdónelo. Usted tiene que aprender a perdonarlo. Y si no lo perdona, quédese con su herida. Y vaya por ahí por la vida sangrando. No hay otra. ¿Cómo quiere que le diga que va a curar usted su herida? ¿Cómo quiere curarse? A ver, dígame. Pero tengo que perdonar. Sí. Tiene que perdonarlo. No hay otra, no hay otro método. Ni modo de decirle que lea la Biblia, que ore, pues ni ganas va a tener. Pero haga algo eso. ¿Sabe qué? Dígale, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Se imagina enfrentarnos cara a cara con la persona más odiosa del mundo para usted? Y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Aunque él o ella lo haga dañado. Decir, ¿sabes qué? Perdóname. Es que, perdóname, pues yo le hice mal, perdóname. Brechas abiertas. Qué duro es pedir perdón, pero necesitamos pedir perdón y perdonar. ¿Sabe qué dice la gente? Ay, que te perdone Dios, porque ¿cómo que estás? Y estás en las novelas, hermano, no lean las novelas. Les aconsejan mal. Dicen los de las novelas, que te perdone Dios. Ya cuando le hizo un hijo el hombre, ya tiene un chiquillo la mujer, y viene el hombre, mi amor, perdóname, nada, que te perdone Dios. Yo no. No aprendan eso, hermanos. Es una mentira. Tiene que perdonar. Los cristianos, así estamos hechos. Viene el hebreo. Aglomeraciones o multitud, quiere decir esto. La aplicación espiritual es, los hebreos eran personas sin sentido de pertenencia. Yo les he platicado esto, hermanos. Hace algunos años yo visité a una hermana. Y allí en ese momento, hermanos, estaba otra hermana de otra congregación. Y estaba en un llanto, hermanos. Yo hasta pensé que era una inconversa y que la hermana le estaba hablando de Cristo. Y como nosotros los pentecostales nos gustan esas conversiones, así que chille la gente y se desgreñe y todo. Nos encanta ver eso. A ese sí se convirtió, decimos nosotros. ¿Verdad que sí nos gusta ver eso, hermano? A ese sí se convirtió. No, como otros que ni lloran ni nada. Hay tan de feo nomás. Bueno, pero eso no es asunto de nosotros. Y la hermana, la mujer estaba en un grande llanto, hermanos. Y yo dije, buenas tardes, hermana. Ay, mire, dijo la hermana, este es mi pastor. Y ya me presentó con la hermana. Hermano, me dice, ella es una hermana que viene de una iglesia. Y se me está contando, hermano, pues que su pastor no la visita. Y que, y dije yo, aleluya, ¿dónde vine a caer? Y yo le he dicho que vaya a la iglesia con nosotros, que allí, hermano, se siente la presencia. Bueno, sí, hermana, bueno. Ya dije, bueno, está bien. Se siente que esto y que el otro, pues qué bonito. Yo no dije nada. Y después la mujer tomó la palabra y dijo, sí, cierto. Dice, yo admiro a la hermana, porque usted la visita. Y esto, a mí de por sí, hermano, no me gusta eso. Que hablen de un pastor, sea bueno o sea malo, no me gusta. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y la mujer, hermano, dijo, hermano, yo tengo el don de profecía. Yo soy profeta en mi iglesia. Y dije, ah, alabado sea Cristo. Y hermanos, algo así como que le nace a uno la tentación de pastor, ¿verdad? Es decir, esta ovejita anda sin pastor y anda desorientada. Aquí me la llevo. Y ya estaba quejándose de su pastor, que no la visitaba, que había tenido un problema con él, y que ella tenía el don de profecía, y que ya no la tomaba en cuenta, y que estaba molesta, y que quería irse a otra iglesia donde sí la tomaran en cuenta, etcétera. Ya la escuché yo. Y me dijo la hermana, ¿cómo ve, hermano? Pobrecita de la hermana, ¿verdad? Le dije, no, hermana, espéreme. Le dije, ¿sabe qué, hermana o señora, hermana? Le dije, en primer lugar, yo soy el pastor de la hermana, y le voy a decir una cosa, yo no soy cuatrero. A mí no me gusta robarme las ovejas de nadie, de nadie. Y le voy a dar un consejo. Vaya y regrésese con su pastor. ¿No quiere que vaya? No, le digo, ¿yo para qué la quiero? No, la verdad no. Puede visitarme y las puertas de la iglesia están abiertas para usted. Puede visitarme, esa es su casa. Pero no me diga que va a buscar la iglesia Esmirna porque ya se enojó y quiere estar ahora acá. No, le voy a dar un consejo. Vaya y reconcíliese con su pastor. Pídale perdón y póngase a trabajar con él. ¿Cómo va a andar agarrando así gente donde yo me encuentro? No, hermanos. Váyase y trabaje con él. Pídale perdón. Y hermanos, después pasó como un mes y fui a darle otra vuelta a la hermana. Le dije, hermano, ¿qué pasó con la hermanita aquella? Hermano, hizo lo que usted le dijo. No, hombre, está re feliz la hermana. Anda profetizando y todo. Gloria a Dios, qué bueno. Fue y le pidió perdón a su pastor. Y ahora, mire, andan trabajando juntos. Así debe de ser. Así bonito, hermanos. No ande buscando iglesia por buscar la perfección. ¿Qué anda buscando? Miren, hermanos, cuando nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia, con aquella mujer, por ejemplo, que había visitado 80 iglesias o 100 que hay en la ciudad, hermanos, yo le dije, ¿cuál es su iglesia? Pues ninguna. ¿Quién es su pastor? Ninguno. Hermanos, es terrible no tener una pertenencia, andar de aquí para allá. ¿Sí? Algunos hermanos se molestan porque uno les dice, hermanos, cuando usted salga, pida permiso. Avísenos siquiera para saber si está vivo o no. Sí, hermanos, ¿sabes? Allá andan los hermanos. Pues, ¿dónde anda? Pues que ya anda ya casi por la luna y ni cuenta me di, ni me avisaron. No, hermano, simplemente por respeto y orden, avísele y pida permiso si usted va a otra congregación. ¿Y sabe por qué, hermanos? Una vez dijo no es consiervo, otro pastor de otra congregación. Es que todos somos hermanos, pues sí, pero hay de hermanos hermanitos y debemos de cuidarnos. En AMEM, hermanos, en la Alianza de Pastores, hay un código ético de respeto, que nadie puede andar agarrando ovejas de otra congregación. Y cuando venga alguien aquí, hermanos, tiene uno que decir, ¿de dónde vienes? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Quién es tu pastor? ¿Que avisaste que estás aquí? Así debe de ser, hermanos. Por eso la gente anda en desorden y se mete a cualquier lado, anda aquí, anda allá, anda de todos lados, pero a la vez no es de ningún lado. Pero qué bonito es cuando, ¿a dónde va? Pues yo voy a Vida Abundante. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿A dónde? Yo voy a Esmirna, allí está mi iglesia. Y es de usted la iglesia, hermano. ¿A dónde va usted, hermana? Señora, ¿a dónde va usted? Voy a mi iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Coahuila 161, cuando quiera, allí la esperamos. Yo tengo a dónde ir, yo sé a dónde pertenezco. Los 12 apóstoles, hermanos, cuando los escogió el Señor, sabía todo lo que tenían sus pros y contras. Y Él nos aceptó tal como éramos. Pero, hermanos, el saber a qué pertenecemos, eso es muy importante. No se conformen con lo trivial. No se conformen solamente con ver en un desfile a Jesús como Zaqueo. Que piensa, hermanos, que estaba más chaparrito que yo, porque hasta la fecha, yo para ir al 30 de septiembre no me subo a un árbol. Todavía no. Y él sí. Dice la Escritura que iba a haber un desfile, que iba a pasar Jesús. Y tuvo que subirse a un árbol. No se conformen con ver el desfile y ver a Jesús, hermanos. Invítenlo a su casa. Juan y Andrés le preguntaron su domicilio y le dijeron, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Mateo, cuando fue llamado, le dijo al Señor, Señor, vete a mi casa porque te voy a preparar un banquete. No te voy a invitar a una taza de café, no, vete a mi casa y te voy a preparar un banquete. No se conformen con lo trivial. Tengan una pertenencia de Dios y sean, identifíquense con Él. No se conformen con ver nada más las estrellas. Inviten al arquitecto del universo a estar en sus vidas, hermanos. No se conformen como ver los ángeles que se le aparecieron a los pastores. No, los pastores fueron y adoraron y fueron hasta el pesebre. Fueron y vieron. Los magos, hermanos, vieron la estrella de Belén. Sí, cierto, pero adoraron a Jesús. Aleluya. No nos dejemos ir por lo trivial, por lo superficial. Tengamos un sentido de pertenencia. ¿Quiénes somos? Identifíquese bien. Y por último, hermanos, el jebuseo. Quiere decir entenebrecidos, oscuridad. La aplicación espiritual es mentes sin sueños, gente que no tiene metas. Cuando Nehemías se dio cuenta, hermanos, que Jerusalén y el muro estaban destruidos, el hombre, díjese que se preocupó, pero déjeme decirle, hermanos, en 4 meses, Nehemías hizo un plan de reconstrucción. No se puso a llorar nada más. ¡Ay, Padre, cómo nos tienes! Hermanos, ¿cuándo usted va a planear algo para que la obra de Dios camine? Pues a mí, hasta que no se me aparezca un ángel con 4 alas, voy a ponerme a trabajar. ¡No! Usted debe planear, hermanos, cuando se dé cuenta de la necesidad que hay aquí dentro de la iglesia, usted ya debe de preparar, hermanos. Poco o mucho nosotros hacemos como junta administrativa, les decimos a los líderes, hermanos, preparen sus programas, haga un proyecto para el fin de año, para un año, para 2 años, pero haga un proyecto, haga planes. Es que el tiempo es de Dios, hermanos. Por favor. Vamos a vivir como que tenemos muchos años que vivir aquí en la tierra. Hagamos planes. ¿Qué necesita, Señor? Vamos. ¿Sabe por qué el Dios le puso sueños a José, hermanos? Lo pudo haber hecho en Rubén, en Judá. Lo pudo haber puesto esos sueños en Aser, en Manasés. Pero lo puso en José. Le puso esos sueños. Pero no se los puso a aquellos porque aquellos andaban abriendo la boca por otro lado. Andaban de perversos, andaban distraídos, sus mentes no estaban en Dios. Mas José, no es que fuera flojo, era un buen trabajador, pero le abrió el espacio y el tiempo se lo dedicó a Dios. Por eso Dios le puso sus sueños allá a él. Dios tiene sueños para nosotros, amén. Tiene visión para nosotros, pero ¿por qué no nos los da? ¿Por qué el hermano nada más piensa y hace bien las cosas y le gusta trabajar? ¿Por qué le da el espacio y el tiempo para Dios? Pero hay gente, hermano, no, ¿a mí qué me va a hablar el Señor? Pues sí te quiere hablar, pero tú nunca le has dado el tiempo ni el espacio para que aquí ponga sus sueños. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Quién ha dicho eso? Señor, aquí está mi mente, ¿qué quieres que haga? Ponme sueños, ponme tu visión, ponme tu pensamiento, tus planes, tus proyectos, ¿qué quieres que yo haga? Nehemías se puso a escribir un plan, dijo, cuando el Señor me hable, porque él tenía la fe, se preocupó, oró, pero hizo un plan. Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y a reedificar el muro. Es más, ya tengo un plan. Cuando le habla el rey, le dice, hey, ¿por qué andas tan agüitado? Oh, rey, el sepulcro de mis padres está destruido. ¿Y qué quieres? ¿Quieres ir para allá? Oh, claro que sí. Y mira, ya tengo esto y quiero que me des... Ya estaba listo el hombre. Ya traía una petición así grandísima. No nos conformemos, hermanos. Tengamos metas y sueños de Dios. Si usted no ha recibido visión de Dios, es porque usted no le ha abierto su mente. Está distraído en otra cosa. Pero hermanos, estos 7 espíritus que fueron expulsados de María Magdalena, que se comparan, y hacemos este paralelismo, hermanos, con las 7 naciones que son más fuertes que nosotros, Dios ha prometido, hermanos, expúlsalos de ti. Sácalos de ti. Destrúyelos. Que no estén habitando en medio de ti, ni alrededor tuyo. Sácalos. No tengas al jergueseo, no tengas al eteo, no tengas al amorreo, no tengas al fereceo, ni al veo. No los tengas allí. No seas gente sin pertenencia. No seas gente sin sueños, sin metas. No te conformes. No vivas en oscuridad y en tinieblas. 7 espíritus que hay que sacar. Que hay que destruir. Más poderosos que tú. Pero dice la escritura, yo los voy a destruir. ¿Qué le parece si en esta tarde dicen, Señor, yo traigo ese espíritu de ganancias deshonestas, como que no soporto, me quisquillea por ahí agarrar dinero que no es honesto. Quítame eso, Señor. Amén, hermanos. Señor, quítame ese espíritu del amorreo. Sana mis heridas, esas brechas tan abiertas. Sánala, Señor. Pero atrévete tú a pedir perdón. Fíjese que hay cosas que la Biblia nos demanda que nosotros tenemos que hacer y cosas que Dios hace, pero hay cosas que usted tiene que hacer. Amén. Me pasé 10 minutos, disculpe, hermanos. Oramos, hermanos. Dígale al Señor que se ha expulsado eso, hermanos. Necesitamos ser limpios y libres de ello. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que esos espíritus que representan estas naciones sean expulsados fuera, Señor, de nuestras vidas, y que nos haga, Señor, hombres de calidad, íntegros en nuestro proceder, en nuestra conducta, en nuestro testimonio delante de tu presencia. Nos desarrollamos dentro de una sociedad, Señor, que exige modelos de limpieza, de pureza, que exige modelos, Señor, de santidad inclusive. Padre, que nosotros podamos presentarnos delante de nuestros trabajos, delante de nuestros amigos, delante de nuestras autoridades, y no tener vergüenza, Señor, y levantar nuestra frente en alto de que somos honestos, de que somos honrados, de que la gente nos distinga por ese testimonio. Padre, que estos 7 actitudes que se tienen, Señor, de estas 7 naciones, no sean parte de nuestra formación, sino que sean expulsados, porque mientras estén allí van a causar dolor de cabeza, nos van a causar problemas, pero Señor, expúlsalos fuera en tu santo nombre, aleluya. Señor, te pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo esté reinando en tu iglesia. Gracias, Padre. Aleluya. Amén.